Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco. Mi querido oyente de FM Cuyum, empezamos con este muy buen programa, como todos los miércoles, a partir de las 19 horas, con un miércoles, dijeran los locos de la azotea, un sanguchito. Sí, copión, con mucho fútbol, he estado viendo mucho fútbol hoy. Bueno, pero traemos las noticias locales que no aparecen en locales y nacionales, que no aparecen en los medios de desinformación. Bueno, muy buenas tardes, esto es La Chispa que encienda la voz del pueblo, y quien les habla, Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y para terminar presenté este programa. Como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno. Mucho frío, ¿no? Empezó el invierno. Arrancó el invierno, feliz invierno para todos. Algunos sufren, algunos están sufriendo, algunos van a seguir sufriendo. Y bueno, así continuamos con las promociones y todas estas cosas. Bueno, arrancamos con noticias en todas las tapas. Por abajo todo está en movimiento, ¿no? Son parte de las noticias que le traemos en este día miércoles. Para arrancar, como siempre decimos desde este programa, promoviendo la autoconvocatoria para todas las clases. Nosotros somos autoconvocados que estamos haciendo este muy buen programa. Por abajo todo está en movimiento. La producción globalizada, que por un lado le permite a los monopolios obtener mayor superexplotación con bajos salarios, provoca a su vez que la producción final de la mercancía dependa de distintas empresas que lo producen, sin importar su tamaño. Por lo tanto, todas las luchas, grandes o chicas, que hoy por hoy se desatan, ponen trabas a la producción en general e impiden a los monopolios llevar adelante sus planes. En estos momentos, que en todos los rincones del país estallan luchas por distintas reivindicaciones y reclamos, su generalización y nacionalización es un paso inmediato en danzas en una época de conquistas e iniciativas políticas duraderas de la clase obrera y el pueblo. Bueno, la presidenta supuestamente aún no sabe si va a presentarse para su reelección. Aclaremos que esto salió antes de ayer. Ayer salió, antes de que hablara la señora presidenta. Pero lo que sí sabe, y está muy segura, es que tiene que apurar las negociaciones y hacer todo lo posible para evitar que se generalicen y nacionalicen los conflictos. El descontento general, la multiplicación de paros y protestas profundizan un clima de reclamos en medio de una demorada campaña electoral que ni gobierno ni oposición se apuran por iniciar, en la cual varios se han bajado sabiendo que estamos mal, pero vamos para peor. Los reclamos de la clase obrera y el pueblo se contraponen a las ambiciones de los monopolios de más explotación, porque la base de las inversiones está sujeta a que caigan sobre las espaldas de los trabajadores mayores ritmos de producción en interminables jornadas de trabajo y salarios que se desvalorizan en medio de una incesante inflación. La proporción del incremento salarial firmado por la OIT, difundido como el 32%, generó mucha bronca por abajo debido a que se partía de un básico muy bajo. La crisis política es tan profunda que, por otro lado, esto potenció la posición de los obreros, que están en paritarias con reclamos de subas superiores al 30%. En alimentación, reclaman elevar el sueldo mínimo de la actividad de 2.880 a 4.000 pesos, por supuesto, lo que representa un aumento por encima del 35%. Al filo del vencimiento de la conciliación en bancarios, podrían terminar de definir un acuerdo con un incremento cercano al 30%. Comercio reclama un aumento de salario básico de 2.858 a 4.000. Esas cifras representan un incremento del 40%. A pesar de los arreglos de los sindicatos con el gobierno, en cada lugar se manifiestan los conflictos que a veces no están contemplados en las negociaciones generales. Es evidente que la presión que surge desde abajo ha obligado a los jerarcas sindicales a acordarse de que existíamos los trabajadores. Cada lucha, por más pequeña que parezca, aporta al torrente nacional de enfrentamiento. Así es el caso de los trabajadores de Aceros Borroni en Mercedes y de Fundición Egea en Tandil. Los primeros luchan por mejoras en las tareas que realizan, reclamando recategorizaciones para quienes operan en la planta industrial, el blanqueo de bonificaciones y medidas de salubridad, y la exigencia de reincorporación de dos trabajadores que habrían sido cesanteados. Los segundos, a través de una medida de acción directa, lograron que se les abonaran las quincenas y se les garantizara regularidad en el pago de las mismas. Ninguna lucha es chica, en ella también se están preparando las bases del proyecto revolucionario en danzas en una época de conquistas e iniciativas políticas duraderas de la clase obrera y el pueblo. Esta situación pone a los monopolios a la defensiva. A los trabajadores ante la posibilidad de nacionalizar las luchas y a los revolucionarios ante la responsabilidad de crear las bases organizativas y políticas para disputar el poder. Bueno, queda claro de que por más que como dice acá en la nota, no es tanto por los porcentajes, ¿no?, sino el aumento de salario y los conflictos que existen en todos lados, y cómo si mal no recordamos, de que querían poner desde la central de los trabajadores un 21, un 22%, la unidad de los trabajadores patearon el tablero y fueron por más, ¿no?, ya por el 30%, pero en base a la unidad de la que estamos hablando, ¿no? Claro, y que prácticamente todos los acuerdos que están cerrando están por arriba del 30%, ¿no? Sí. Es lo que está pasando también en Santa Cruz. Recordemos, los trabajadores de la educación de Santa Cruz están pidiendo un 50% de aumento, teniendo en cuenta que en esa zona todo es mucho más caro que en el resto del país, ¿no? Y bueno, también está el conflicto de los petroleros, que bueno, ya vamos a dar un poco más de informe de eso, que son conflictos persistentes que todavía no se cierran. Y nosotros acá hemos tenido en Mendoza situaciones como, por ejemplo, la semana pasada, jueves y viernes, hubo paro en los colectiveros en San Rafael por no tanto por incremento salarial, sino porque bueno, por recuperar recorridos de una línea que bueno, habían sido ganados en una licitación y no sé por qué motivo, bueno, ellos tampoco lo sabían, por eso hacían el paro, se habían dado a otras empresas. O sea que vemos que el conflicto está a flor de piel, ¿no? O sea que no, o sea, ya sea por el tema del reclamo salarial, ya sea por otras, como en el caso de los colectiveros de San Rafael, o si no anoche mismo nosotros también nos pudieron mostrar los medios masivos de desinformación, un piquete que hubo hecho por los taxistas, autoconvocados también, ¿no? Ojo con esto, que se concentraron en José Vicente Zapata y Costanera, en el ingreso de principal a la ciudad, pidiendo seguridad, ¿no? Por seguridad, ¿ah? Porque justamente en el día de ayer, en el en el transcurso de 3 o 4 horas hubo dos asaltos, donde, bueno, en uno, de taxista, ¿no? Donde en uno salió golpeado y lastimado uno de los choferes. Y bueno, era importante ver esa imagen, ¿no? O sea, los trabajadores del volante, autoconvocado ahí, aclarando ello. Ahí no había cámaras, según ellos, no había cámaras de... las que tienen de seguridad. Claro, no estaban las patronales y tampoco estaba el sindicato. Estaban dos trabajadores haciendo un reclamo y queriendo que alguien se presentara para entregar un petitorio donde ellos habían elaborado una serie de puntos desde su necesidad. Pericia y necesidad, estaban haciendo un aporte, digamos, a que el Ministerio de Gobierno, en este caso, tome las medidas necesarias para que haya seguridad en los taxis. Bueno, pero el tema acá, del artículo este que estamos viendo, ¿no? Primero, también veamos en la presidenta, si bien este artículo salió antes de que hiciera el discurso, ¿no? Que se presenta la reelección, creo que es apurando los pasos también de lo que se está viniendo, también lo dice acá el artículo, para que no se unifiquen todas estas protestas y se nacionalicen, ¿no? Porque qué es lo que estamos viendo, conflicto por todos lados y cómo paramos estas aguas, dicen todos los políticos, no solamente los que están gobernando, que están de turno, sino la oposición también, cómo paran todo este torrente de causas de reclamo que se les viene y que lo tienen que de alguna manera tapar y frenarlo. No lo pueden frenar, entonces ¿qué es lo que hacen? Lo tapan con el discurso de la presidenta, usando también cadena nacional, que es para informar a la población y no para una reelección. También mal usado, ¿no? No, sí, bueno, eso es... O sea, podemos encontrar un montón de detalles, sí, pero sí. Vamos a la esencia, que es tapar los conflictos que hay a flor de piel en todos los sectores de la República. Claro, lo cierto es que hay un movimiento de lucha de los trabajadores que, bueno, que tiene su propio cauce, que tiene sus propias causas. La semana pasada hablábamos de este tema. Muchas dejan de ser reivindicativas económicas, o ya sea por aumento o alguna mejora salarial, sino que ya pasan a ser cuestiones políticas. Caso de lo que comentamos, los choferes colectivos del sur reclamando por las concesiones, los taxistas reclamando por la seguridad. Y bueno, y así. Los hospitales también reclamando ya por mayores insumos, ya aparte del salario, o sea, aparte del salario se suman un montón de reclamos más. Y así tenemos bastante material hoy para leerles, para informarles a la población acá en el barrio La Gloria, donde también está lleno de necesidades, de las necesidades del pueblo. Por eso nos autoconvocamos y bueno, la radio es una manera de autoconvocarse. Así que el que quiera el que nos quiera llamar, el que quiera dar alguna información, el 156-54-79-88. Los teléfonos de la radio para que dejen su petitorio. Y sí, porque como ya hemos dicho, no hay luchas grandes ni luchas chicas. Todas las luchas nos llevan a la unidad y a tratar y terminar con este sistema capitalista monopolista de Estado que es nefasto y cada vez nos... Bueno. Así que bueno, nos vamos a unos temas musicales. Queríamos contarles que los temas que vamos a pasar el día de hoy son de una banda mendocina, se llaman Montotos, así muy bueno el nombre. Como suena, Montotos, así que si no les gustan los temas se quejan con Montotos. Así que nosotros todavía no los escuchamos, los hemos elegido así al azar, nos los han acercado para que queden acá en la radio y bueno. Los hemos elegido por los nombres que tienen los temas, así que bueno, esperemos que les guste y que nos guste a nosotros. Creo que el primero se llama Vos nos robaste. Así se llama el primero que vamos a escuchar, el primer tema que vamos a escuchar de Montotos, y queríamos contarles que estos chicos son trabajadores como nosotros y como usted que nos está escuchando, y bueno, dedicados un poco, aparte de trabajar, en sus pocas horas de ocio dedicadas al arte, en este caso la música. Así que bueno, nos vamos a escuchar el tema es Vos nos robaste, de Montotos. Adelante. a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, seguimos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. 156-54-79-88. Bueno, y retomando un poco de lo que veníamos hablando la semana pasada, de lo que está pasando en el sur, también tenemos más información, porque hoy tenemos mucha información. Patagonia, más de un volcán en erupción, porque esto se debe también al volcán chileno, que está en erupción, pero bueno, nosotros... Y la famosa ceniza. Y la famosa ceniza, bueno, que ha tapado todo un pueblo. Podemos decir que tenemos todo un pueblo en lucha también en erupción. Que yo quiero decir, aparte de eso, que me pareció por un lado muy bien y por otro lado, obviamente, mal, porque es algo que tendría que haber hecho el Estado, de ver a la gente, la misma gente del pueblo, organizada para limpiar. Eso, autoconvocados. Sí. Autoconvocados para limpiar. Y toda la gente con su cepillo en mano limpiando. Lo vi, no sé cómo hicieron para pasarlo en uno de estos medios de desinformación. Pero lo pasaron. Y lo que pasa es que se trata de Bariloche, bueno, que es una ciudad turística, entonces es una manera también de hacer propaganda. Claro. Sí, porque no dan puntadas. Sí, claro. Bueno, Patagonia, más de un volcán en erupción. Hoy existen dos volcanes en la Patagonia, uno que tira ceniza y estapa y noticias en todos los medios de comunicaciones masivos, y otro volcán que tensa la cuerda de la lucha de clases con un nivel de furia, bronca y combatividad que les produce una catástrofe a la burguesía monopólica. No es tapa de ningún diario, pues su erupción amenaza todas las fiestas de la ganancia de la burguesía, por lo cual es menester silenciarlo lo más que se pueda, ya que muestra de el verdadero rostro de la lucha en nuestro país. La clase obrera petrolera, junto a los docentes y al pueblo de Santa Cruz, Chubut no se queda atrás, marcan el camino del destino a seguir. La lucha sin tregua, imponiendo las reglas del juego que las vanguardias y el movimiento de masas deciden, y no la fanfarria de las multinacionales. Como ejemplo, basta y sobra la conducta de los obreros de la Fundición Olivia, que hicieron un corte en la Ruta 3 en el acceso norte de Caleta Olivia y trepados a un camión cisterna de YPF cargado con 40.000 litros de combustibles y bombas Molotov, obligaron a intervenir urgente a las autoridades ante la mirada atónita e impávida de las fuerzas represivas de Gendarmería y la policía, que solicitaron a los trabajadores una reunión urgente. Estos, en un gesto de buena voluntad, accedieron y permanecen a la vera de la ruta. Los obreros de esta manera, en su mayoría jóvenes, cobran un salario de 5.000 a 6.000 y exigen un pago de 2.000 que les adeuda. La empresa quería pagar 1.000 ahora y 1.000 el próximo mes. Propuesta que los trabajadores rechazaron, armados de palos, hierros y armas blancas. Esto está en un contexto de la mayoría de los petroleros de Santa Cruz y Chubut. En Las Heras, también los trabajadores bloquean las plantas petroleras y los docentes llevan 52 días de huelga, desbloqueando recién el viernes los yacimientos para reanudar las discusiones con el gobernador Peralta. En suma, si a esto le agregamos un sinnúmero de sectores, desde estudiantes y padres apoyando a los docentes, hasta servicios o trabajos menores, desde logística y otros rubros, comprenderemos por qué el sur es un volcán enojado, muy enojado, que marca el camino y pone la sintonía de la real situación política del país, sumado a las innumerables luchas llevadas a cabo por los más diversos sectores de la industria y el pueblo en general, exigiendo soluciones por los males que nos aquejan entenderemos que esta realidad, que está fuera del circo mediático electoral y chanchullos de corrupción que se facturan entre ellos tratando de rapiñarse votos, expresa que el sistema es el oficialismo y la clase obrera y el pueblo la oposición. Bueno, ahí quedó blanco sobre negro de lo que venimos hablando, de lo que es la autoconvocatoria y la democracia directa, ¿no? Contra quienes nosotros como pueblo estamos, cómo marcan los dragones el camino de las luchas, como el pueblo del sur, que todos dicen, bueno, de 5.000 a 6.000 pesos por 2.000 pesos, o por 1.000 pesos que le querían pagar, ¿por qué los rechazan? No los rechazan porque son 1.000 pesos, igual lo van a cobrar. Lo que están viendo es que tienen una organización fuerte, que se está haciendo fuerte, no cualquiera te para un camión cisterna y te amenaza para que vengan e intervenga el gobierno, y el gobierno sale asustado. Por eso no se los muestra en los medios de desinformación, y si lo tenemos nosotros, porque somos parte de la clase obrera, somos parte de la clase y de esa oposición de la que habla hoy el pueblo. Ay, fíjate vos que mientras todo el arco político, ¿no?, de centro, derecha, izquierda, incluso también mi izquierda, está metida en el tema de si Cristina es candidata o no es candidata, si qué candidato, qué diputado va arriba, qué diputado va abajo. Mientras si todos lleva al hijo de vice o no. Mientras están todos con eso, por eso decía, desde la derecha, el centro y la izquierda. ¿Quién se encarga de los problemas del pueblo, no? Y el pueblo se hace cargo por sí mismo de sus problemas, ¿no? Y acá es donde viene lo que comentabas vos, el tema de la autoconvocatoria, la decisión como pueblo del poder que se tiene, porque por eso se toman estas medidas, ¿no? Recordemos que hace 15 días o 10 días atrás también este pueblo de Caleta Olivia salió a parar a la gendarmería que iba a intentar desalojar a los petroleros en huelga que habían tomado algunos pozos, o sea, habían tomado algunas... algunas, ¿cómo se llama? Estas repetidoras, digamos, de bombas de un gasoducto, de un oleoducto. O sea, el pueblo se está haciendo cargo de sus necesidades, ¿no? Por eso decíamos, bueno, aquí esto está superando el tema de lo reivindicativo, de lo económico, y pasa a transformarse en una cuestión política. Mira, acá hay otro artículo que puede ser complemento de este que acabamos de ver sobre el tema de los petroleros en el sur, ¿no? Que habla de cómo se están manejando los trabajadores en la zona. ¿Por qué tienen ese poder? ¿Por qué pueden sostener durante casi ya 2 meses, por ejemplo, más o más en algunos casos, los conflictos y la lucha? Porque bueno, se aplica lo que nosotros llamamos de la verdadera democracia. La democracia directa. La democracia directa, la democracia revolucionaria, si se quiere llamar. Hoy, porque hoy sí es revolucionaria, comparada con esta democracia burguesa. Donde... Una democracia revolucionaria donde el pueblo toma sus propias decisiones, ¿no? Claro, y bueno, y un poco le podemos dar contenido, porque está interesante y tiene que ver con el tema de los obreros petroleros, ¿no? Bueno, y para que tomen también de ejemplo un poco los obreros acá. La lucha por las conquistas hoy va de la mano con la democracia revolucionaria. Creemos a los delegados que nosotros elegimos, no los que nos vienen a imponer Diego Fabián Zúñiga, un trabajador petrolero. La frase resuena en medio del conflicto de los trabajadores de las contratistas llevan a cabo en la provincia de Santa Cruz por el pago de salarios atrasados. En dicha nota destacábamos la actitud ofensiva de los obreros petroleros, la cual se agrega a los cientos de conflictos que a diario se desatan a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Es que la lucha por las conquistas económicas se mueven en forma simultánea con la aparición de los nuevos referentes de esas luchas. Ahora, ya no solo son nuevos dirigentes que se destacan y que emergen del propio movimiento, sino que el movimiento no admite que su lugar sea ocupado por traidores, falsos profetas o punteros designados a dedo. Hasta ahora hemos asistido a cientos de batallas en las que la clase obrera y los trabajadores en general avanzan con sus luchas derribando las banderas que la burguesía intenta ponerles como freno. y así se logran condiciones laborales y porcentajes de aumento superiores a los que se intentan imponer desde los despachos de los monopolios, los sillones sindicales y las oficinas gubernamentales. Muchas de esas luchas se llevaron puestos a esos falsos profetas, a los traidores y a los sirvientes de los monopolios, quienes hacen hasta lo imposible por detener, desviar o mediatizar las luchas. En ese camino, las masas han dado un paso más y comienzan a darse el hecho de que las luchas por la conquista no solo logra desplazar a estos serviles, sino que instala a los verdaderos dirigentes que comienzan a despuntar como expresiones genuinas de los trabajadores. Estas vanguardias que surgen de las luchas son las que reconocen los trabajadores como sus verdaderos representantes, y ahora se van institucionalizando entre los trabajadores, aunque la burguesía, el sindicato y los monopolios no los reconozcan. La instalación de estas dirigencias como los genuinos representantes de los trabajadores está indisolublemente ligada a la conquista de las reivindicaciones. Es parte de una misma lucha y esa realidad es la que está fraguando en la actual situación de masas. Las masas están dando un paso superior. Ya no basta con lograr las conquistas con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Ahora comienzan a institucionalizarse entre las masas las verdaderas expresiones de la vanguardia naciente. La legalidad de la nueva dirigencia no se obtiene como producto de un acto administrativo de inscripción de candidatos o a dedo por virtud de la designación efectuada desde la cúpula sindical, desde la patronal o desde las estructuras gubernamentales. La legalidad de esta nueva dirigencia se gana en la lucha. Se corporiza en el corazón y en las mentes de los trabajadores movilizados y se impone como la voluntad indeclinable del movimiento revolucionario que conquista lo que aspira y necesita. Hay una nueva legalidad que surge de la propia lucha de clase, desde abajo hacia arriba, y es lo que expresa un nuevo paso en ese camino, la función de las conquistas económicas con la aspiración democrática revolucionaria del movimiento de masa de contar con sus verdaderos representantes nacidos de la lucha. Bueno, hay que un poco más claro, ¿no? ¿Quiénes son nuestros nuevos dirigentes, ¿no? Claro, indudablemente que muchos de estos compañeros que están surgiendo acá en estas luchas como dirigentes y líderes de esos movimientos, ninguno debe estar en ninguno de estos partiduchos o frentuchos que se han propuesto para algunas elecciones, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque necesariamente yo creo que ellos están demostrando un camino, ¿no? El poder lo tienen ellos, lo tenemos nosotros, mejor dicho, como trabajadores, lo tenemos nosotros. Muchas veces se ha dicho que ellos pueden tener todo, pueden tener los medios de comunicación, manejan las leyes, manejan los gobiernos, manejan las cajas, manejan los medios de producción también. Claro, la ideología, pero los trabajadores somos los que ponemos en funcionamiento todo eso. El poder de la burguesía, el poder de los burgueses, el poder de los gobiernos, no es nada si no tiene el aparato, o sea, manejado por los trabajadores, ¿no? En las fábricas, si el trabajador no agarra las herramientas, no prende las máquinas, no hace circular en la cinta, y bueno, el dueño, el patrón, por más que se contrate un ejército de monos, claro, o de robot, o sea, salvo que contrate un robot para reemplazar a cada obrero, que eso también es imposible desde sus concepciones de mayor ganancia, ¿no? Con menor esfuerzo. Entonces, el poder lo tenemos los trabajadores, lo estamos demostrando en el sur, estos compañeros, tanto sea los petroleros como los docentes, nos están mostrando un camino, ¿no? Que es la lucha, que es la organización independiente de los trabajadores, que es el surgimiento y promoción de los nuevos cuadros dirigentes de esa clase trabajadora, en un enfrentamiento que es clase contra clase, y es innegable esto ya no se puede disfrazar ni no lo pueden negar, ni no lo pueden tapar de ninguna manera, o sea, y aunque los medios de desinformación lo quieran tapar con noveluchas de elección y reelección, la revolución está en marcha. Los trabajadores están dando la pelea y los trabajadores están organizándose para para poder salir adelante y poder quitarse encima el yugo de este sistema capitalista en el que estamos viviendo. Bueno, con estas palabras, ¿qué más podemos decir? Yo me quedé sin palabras. No hablo mucho, pero cuando hablo la boca me llega a poner colorada. Bueno, no, pero bueno, es importante porque este es parte de un pensamiento de un sector de trabajadores de los cuales nosotros nos sentimos parte, que ahí están demostrando cómo se puede dar una pelea. Yo quería aprovechar antes de salir a la música, al corte, hacer una mención, porque la semana pasada nos decían que nuestro programa, aparte de escucharse de norte a sur, de este a oeste, en todo el país, también nos escuchan desde México. Los amigos del PRT Colima, una organización, digamos, de los trabajadores mexicanos, que es amiga vía Facebook de La Chispa y algunos amigos de La Chispa. Y bueno, y nos pedían que hiciéramos la mención, y un saludo a los compañeros que también dan la batalla y dan la pelea como obreros, como revolucionarios en el país del norte. Bueno, un saludo para todos los mexicanos. Yo tengo amigos allá en México trabajando. Y bueno, las condiciones son generales para todos los sudamericanos, ¿no? Así que lo que decimos acá va a lo largo y a lo ancho de todo Sudamérica. Y ya, si nos escuchan, del mundo también. Y del mundo también, porque sí, ahí tenemos el caso de Grecia, no, bueno, lo que está pasando en España con los indignados. Bueno, algo vamos a comentar, porque sí, volvieron a salir a la calle. Sí, ya no los guarda nadie. Ya salieron, ya está, ya se destapó la olla y bueno, y salieron. Bueno, y vamos con el tema Esto va a cambiar, con Armónica de Ezequiel. Bueno, dice. Esto se lo mandamos a los chicos, lo dedicamos a todos los chicos de IMSA, si nos están escuchando. ¿No? Seguimos con Montoto, y aclaramos que, bueno, ¿por qué hablamos de los chicos de IMSA? Porque Montoto viene una banda punk, no hacen metal. Son panquitos metaleros porque trabajan en industria metalúrgica Pescarmón. Así bueno, que bueno, un le saludo mandamos para todos ellos y que no se dejen explotar tanto por su jefe. Bueno, vamos con Esto va a cambiar de Montotos. Esto va a cambiar. esto va a cambiar, esto va a cambiar. Pero estos perros me la van a pagar. La situación no la aguanto más. Un 22 voy a comprar. Y todo esto va a cambiar. Esto va a cambiar, esto va a cambiar. Esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar. Con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. 156-54-79-88. Y seguimos con este programa que se llama, bueno, La Chispa. Y esto va a cambiar, como decían los chicos de Montoto, pero no porque venga alguien iluminado que lo quiera cambiar. Ya estuvimos hablando recién de que muchos cambios que se están produciendo es porque, como pueblo, nos estamos organizando, como trabajadores también nos estamos dando una organización independiente y estamos rebasando las falsas y viejas direcciones. Y falsas porque, bueno, digo falsas porque nunca nos terminaron de representar. Y viejas porque realmente son viejas, ¿no? Sí, sí, las viejas, porque si no, miremos la cara de los sindicalistas que no Moyano no, que dicen joven representarnos y... Son, bueno, todo tipo de más de 50 años, o sea, y que están en sus cargos más de 20, por lo menos. Tranquilamente. Entonces, y algunos que van despuntando, como nuevos, también ya llevan varios años, sí, ¿no? Y si no, hagamos un paneo acá cerquita nomás, bueno, con algunos. Algunos y algunas que ya tienen algunos añitos, como que se están atornillando algunos sillones. Bueno, y esto tiene que ver con toda esta, ¿no? Toda esta cuestión de la representatividad. Recién hablábamos de los indignados españoles. Este 19 de junio, todo este movimiento que empezó con el conocido 15M, democracia real ya, los indignados, se volvió a manifestar este 19 de junio en varias ciudades de ¿cómo se llama?, de España. También da la casualidad que parece que, bueno, nosotros hablamos del capitalismo monopolista Estado, que no es una cuestión que está en un solo país, es el capitalismo a nivel mundial globalizado. También controla los medios de desinformación en aquellos países centrales. También es muy poca la información que se dio, pero hubo alrededor de 300.000 personas movilizadas, por datos que se tienen por vía Facebook, vía redes alternativas de comunicación, y bueno, y la gente se manifestó. La manifestación más seria se produjo en Cataluña, donde bueno, se acusa a los indignados, a los rebeldes, de agredir a los legisladores que intentaban ingresar al recinto como un parlamento acá, que tenían que prestar juramento los nuevos diputados, ediles o concejales, no sé qué cargo tienen. No olvidemos que también habían elecciones justo cuando se montó el movimiento al siguiente fin de semana. Claro, eso fue cuando... Cuando el 15 de mayo, claro, que largan, digamos, al 22 habían elecciones. Claro. Bueno, entonces, y estos eran los que tenían que, claro, asumir, que tenían que asumir el producto de aquellas elecciones, ¿no? Bueno, el tema es que no los querían dejar entrar al grito de no nos representa, que se vayan todos. O sea, cómo, digamos, esto que se echó a andar, no para más, ¿no? Como dijo el Che en ese famoso discurso, ¿no? Esta ola ya nadie la podrá parar, que es la hora de los reclamos de los pueblos, ¿no? Lo mismo pasa en Grecia, ¿no? Donde también, producto de estos aprietes del Fondo Monetario, del Mercado Común Europeo, que les exige al gobierno ponerse en caja, que es ponerse en caja, hacer recortes, como alguna vez nos hicieron a nosotros, ¿no? Rebaja de sueldos estatales, de eliminación de los subsidios, que es también un poco lo que se está peleando en España, ¿no? Porque eso tampoco se habla, ¿no? Porque la mayoría de estos jóvenes indignados que han salido a renegar de esta de esta democracia representativa, de esta democracia burguesa, que no los representa a ellos como jóvenes, como trabajadores o como desocupados, porque vemos que no solamente son jóvenes, es todo un abanico de ciudadanos que se expresan desde esas concepciones. No nos representan, no nos engañan, denuncian una falsa democracia, que de alguna manera, si nosotros no tenemos que ir muy lejos para ver esto acá, ¿no? Acá hemos hablado cómo se pasan de un bando a otro, sí. De un partido a otro. Esperemos a ver estas elecciones, a ver con qué nos encontramos. Pero igual, ya lo tenemos de las elecciones pasadas, sí, con la presidenta. Sí, lo tenemos súper sabido, claro. Me refiero tenemos como... el justicialismo, el radicalismo, claro, como Cobo Kirchner. Como candidato... Mira, los demócratas del año pasado estaban con el PRO, ahora están con Rodríguez Sanz. Claro, o sea... Sí, es como lo decimos nosotros, son todos... Es todo lo mismo. Claro. O sea, en realidad esto es clase contra clase, insistimos, podemos ser monotemáticos con el tema, pero es un poco, ellos también nos dan la pauta de que así es, ¿no? Y bueno, y para esta gente que tiene metido el tema posible, siempre está, porque bueno, ya que nombraste a los Rodríguez, todo el mundo dice, bueno, roban, pero hacen autopista, vos hablaste de la autopista recién, bueno, acá en el corte. En el tiempo que tenemos. También, qué sé yo, se ha instalado esta famosa frase, ¿no? Roban, pero hacen, como si fuera claro. La justificación. A lo injustificable. Como si estuviera realmente. Bien. O sea. Eso fue claro. Parte de la charla, como diciendo, bueno, pero te dan. No, o sea, o está bien o está mal. Pongamos claro. Blanco claro. Sobre negro acá, que lo que. Y dan, ¿qué dan? Porque ya vamos a hablar de claro. Eso también, ¿no? Porque. ¿De dónde da lo que le sobra. Sí, ¿y de dónde sale? ¿Y de dónde sale? O sea, eso si quieren bueno. Lo vamos a charlar acá, pero bueno. Vamos a este articulito que está muy lindo, es cortito y tiene que ver con todo esto que ha estado sonando, que ya algo hemos hablado la semana pasada, y también tiene que ver con el va a tener que cambiar o esto va a cambiar que reclamaban los chicos de ¿cómo se llama? Montoto. De Montoto, ahí en su tema que vamos a escuchar. Bueno, roban pero hacen. Estas palabras fueron plantadas por la burguesía en la cabeza de nuestros abuelos y determinantes a la hora de elegir quién los iba a robar durante los próximos años. Hoy, pretendiendo reeditar aquella vieja concepción, estos delincuentes políticos creyeron que era posible enriquecerse con la pobreza y que nadie se diera cuenta. Salen al ruedo mediático usando muletillas sacadas del Museo Paleontológico de Ciencias Naturales. Usan argumentos del tipo, nos acusan porque somos negros, se quieren atacar a la política de derechos humanos del gobierno, etcétera, etcétera. Como si en este país nuestro pueblo no hubiera pasado nada en los últimos 30 años. Como si no existiera o como si no hubiese luchas de clase, como si esta no hubiese puesto a la burguesía a la defensiva, llevándolos a una crisis política que adquiere ribetes desconocidos por lo profundo en nuestra historia. Aquellos que promovieron y creyeron que el fin de la historia y en la impunidad eterna en la época del reinado de la oligarquía financiera, donde los únicos que tienen derecho a robar son ellos, son ahora engullidos por la crisis política en la que aparecen y se pasan todos los ajustes de cuentas. ¿Qué creyeron? ¿Que miles de millones se quedarían en sus bolsillos y no en los de los monopolios? Las denuncias de corrupción recorren todo el país. Los Schottländer y sus Ferraris, Las milagros Sala y sus vacaciones en Punta del Este son muchos y todos se cubren las espaldas entre ellos porque si no se les cae el negocio. Y todos se victimizan. Se llega hasta el absurdo de que el delincuente Ferreira, de la empresa de electroingeniería principal, adjudicataria de todos los negocios de adjudicaciones directas de este gobierno, sale a denunciar que sufre persecuciones como en los años 70. A no sorprenderse, este circo recién empieza, el ajuste de cuentas continuará y solo terminará cuando la clase obrera y el pueblo acabemos con el sistema de corrupción impuesto por la burguesía monopolista. La impunidad, los negocios, el engaño, el enriquecimiento con la pobreza y tantas otras calamidades se encuentran entre todo lo que podríamos describir con mucha claridad los argentinos sobre el podrido estado capitalista de nuestro país. Así como también que no lo duden, que se les ha terminado la fiesta de la impunidad por el desarrollo tremendo de la lucha de clases en nuestro país, que destapa toda esta basura, dejando al desnudo su crisis política y de dominación. Bueno, es como una advertencia. Sí, pero son cosas que se están dando, y fíjense cómo dice el dicho, cómo dice que cae por su propio peso, sí, digamos. Se cae de maduro. No hay mal que dure 100 años. Claro, ayer hubo un claro ejemplo, ¿no?, de lo que está pasando y cómo está pasando y cómo puede. En los actos oficiales era muy común ver, en todos los actos oficiales, se hiciera donde se hiciera, la presencia de los pañuelos blancos de las madres en los actos de la presidenta, de esta presidenta o del presidente Kirchner, mientras estuvo, ¿no? Y bueno, ayer por primera vez en mucho tiempo, en este acto tan importante supuestamente para la muchachada acá, no estaban las madres en este acto, ¿no? Entonces, mira qué observador. Yo, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que algo está cambiando, como decían los chicos, ¿no? Algo está cambiando. Este tema de la corrupción, que es inherente al sistema, como lo charlamos la semana pasada, se está viendo en el reflejo, ¿no?, de esta realidad hoy. Y bueno, es un poco lo que nos transmite esta nota, ¿no? Pero por ejemplo, recién decíamos, ¿no?, que esta gente se jacta de ¿cómo se llama?, de que hace o que da, ya estamos en la hora, pero bueno, no la vamos a estirar mucho, pero bueno, lo dejamos en todo caso para la semana que viene, ¿no? Dejamos este tema. ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde sale lo que dan? Los fondos públicos, ¿quién los aporta, ¿no? O sea, estos millones y millones que sirven de préstamo para empresas con intereses muy bajos, para hacer negocios fabulosos para la compra de miles y miles de aparatos de televisor para dárselo a los viejos, a tomar crédito. Bueno, ¿de dónde salen estos fondos, no? ¿De dónde salen? Bueno, eso lo dejamos para la semana que viene. Y bueno, y lo dejamos con esta reflexión, ¿no? O sea, insistimos, los trabajadores del sur argentino, como ya en aquella famosa Patagonia trágica de principios del siglo pasado, fueron la vanguardia y la guía para la organización de muchos trabajadores del resto del país, hoy también nos están demostrando con su lucha y su persistencia en la lucha cuál es el camino, en la generación de nuevos dirigentes que surgen de la democracia directa, de lo que nosotros llamamos la democracia revolucionaria, donde pasan por encima de toda la institucionalidad de este sistema, que lo único que ha hecho es generar leyes para tenernos sometidos y controlados a través de nuestros representantes. Esa es la famosa democracia representativa, la democracia de la burguesía, como los indignados en España, en Grecia, en Francia, y como está surgiendo en todos los países del mundo. Hay todo un movimiento que está caminando y que está negando esta concepción, y están surgiendo las nuevas formas de organización de los pueblos. Y bueno, y nosotros la venimos definiendo hace tiempo con el tema de la autoconvocatoria, la asamblea y la acción directa, o sea, la democracia directa ejercida por cada uno de los individuos organizados y eligiendo su verdadera representación. Bueno, muy bien, no me dejaste nada para decir, así que nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esto fue La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nos vamos con Por Ahí Me Molesta, de Montotos. Hasta el próximo chau, miércoles. Y viene un buen programa como es el Locos de la Azotea y el Pirata. Por ahí veo que me molesta, pero míralos a ellos también. Me molestan a los que están con vos. Esa luz hay que apagarla, no se puede ser amanecer. Hay que irse antes que la vieja salga.